Le acaban de herir el corazón. Tócale algo bien lindo, bien romántico a mi compadre Alex. Ahí viene ella, ve. Alex, por favor, escúchame. Déjame explicarte. Las cosas no son así. Yo no quise hacerlo. Por favor, escúchame. El corazón partido. El corazón partido. Se baila pegado y esto se baila pegado. Duny Franco, mi asesor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me enamoré de un martín con rosas y el vino. Un mar que está ciego que no tiene vida. El corazón partido. El corazón partido, que está seco el corazón. Y esto se baila pegado, y esto se baila pegado. La luna vaga que la alumbre la noche y en la madrugada. El corazón partido.